Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. No hay derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Porque el derecho a la salud no es solo para cuando estamos enfermos. En nuestra ciudad contamos con un amplio sistema de salud público que está dividido en niveles de atención. En estos niveles podemos atender distintas problemáticas relacionadas con la salud. En el primer eslabón de este sistema se encuentra el Departamento de Actividades Programáticas para el área. Para profundizar sobre esto, nos reunimos con su director, Víctor Parodi, y nos contaba esto. El DAPA es un departamento que... Departamento de Actividades Programáticas para el área. ¿Sí? Específicamente, digamos, con el propósito de poder llevar adelante estrategias o usar herramientas que permitan una visión de una salud más integral, más, si querés, comunitaria. Procesos hace años que se vienen planteando en algunos lugares, construir una salud colectiva, ¿sí? Donde involucra un montón de actores, no solamente el sistema médico hegemónico, sino involucra un montón de actores que muchas veces en la comunidad se conocen más en los territorios que en un hospital propiamente. Víctor Parodi, doctor generalista, director del Departamento de Actividades Programadas para el Área del Hospital Zonal Ramón Carrillo. El propósito es construir una salud integral del individuo. Hay gente en los territorios que la trata de construir, la pelea, la lucha. Alguien es más, otro menos, pero es la realidad. Y integrarnos con otras instituciones y en lo posible, y también que esas instituciones se involucren, no es solamente nosotros. De este departamento dependen los 16 centros de atención primaria a la salud que están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Pero entonces, ¿qué tipo de atención nos brindan estos centros de salud? Sobre esto hablamos con Gladys Cader y Eleonora Ferrer, trabajadoras del Centro de Salud del Barrio Lera. Bueno, en general, en realidad, los centros de salud enfocan más todo lo que es el área de atención primaria. Sería como el primer nivel de atención, donde se atienden diversas patologías sin necesidad de tener que recurrir al segundo nivel de atención, que sería la especialidad. Acá los centros de salud cuentan con médicos generalistas que atienden todas las patologías, desde la atención al niño, la embarazada y las cuestiones clínicas. Están formados para hacer todo lo que es la parte de atención primaria y la atención del primer nivel, ¿no? Exactamente, los centros de salud se convierten en el primer contacto de las personas con el sistema de salud. Están divididos acá en Bariloche en distintos barrios, son 16 centros de salud, hay algunas postas sanitarias, la idea es que estén distribuidos, esa es la palabra correcta, en distintas áreas de Bariloche y que tomen a distintas poblaciones según donde vive la gente, según el área de programática o el área que representa que puede alcanzar a atender ese centro de salud de esa población. Es por eso que nos convertimos en este primer contacto que tiene la persona o la familia con el sistema de salud. Entonces, en el centro de salud, ¿no trabajan de la misma manera que en el hospital? ¿Cuál es el enfoque de salud que tienen? La atención primaria de la salud es un enfoque más general, digamos. No solo se visualiza el paciente, sino cuando se hace el diagnóstico, digamos, a veces hasta clínico, se piensa también y se aborda desde, bueno, cómo va a ser el tratamiento, si lo va a poder hacer, si se va a poder alimentar de la forma que por ahí, por la patología que consulta, lo necesita. Entonces, por eso también el agente sanitario, conocemos las viviendas de las personas esas que por ahí requieren un acompañamiento diferente. Es más un abordaje integral. Totalmente. No solamente vemos personas enfermas, vemos muchas personas sanas, donde inculcamos la idea del control periódico de salud de la persona sana para, si tenemos que detectar en forma temprana alguna enfermedad, sea lo más temprano posible para indicar el mejor tratamiento en forma oportuna. Entonces, Eso es un punto clave para nosotros, es ocuparnos de la salud, no solamente materno-infantil, o sea, embarazadas o niños, sino de adultos sanos o personas mayores. O sea, tomar a toda la población en su conjunto y ofrecerle el acercamiento a la salud desde el punto de vista de salud, justamente, de estar sano, no solamente venir a atenderse acá cuando la persona tiene una dolencia o tiene una enfermedad. Le preguntamos a Gladys y a Adriana Sáez de la Salita del Barrio Lera cómo realizan un trabajo integral desde el área de salud. Sí, a veces, por ejemplo, los equipos técnicos, ya sea de TAP o del área del SENAF, trabajamos en, qué sé yo, ellos están abordando alguna familia que requieren los niños o a veces los adultos algún control, bueno, articulamos eso, o al revés, nosotros necesitamos, viene alguien, detectamos otras situaciones y articulamos con las instituciones que corresponden, por ejemplo, SENAF. Si hay niños en riesgo, nosotros tenemos la obligación de dar intervención al área de protección. También para adultos, que hay un área de adultos. Sí, a veces desde las escuelas, los docentes o los directivos también se comunican con nosotros para hablarnos de determinado caso en particular, entonces se abordan esas situaciones también. O desde los centros de abuelos, desde la junta vecinal, a veces los vecinos te dicen, mira, vi a tal persona que la vi mal, la pueden ir a ver, entonces nosotros vamos, hacemos la visita, se les hace los controles. Para poder articular y trabajar de esta manera, Eleonora nos dice qué es fundamental. Tener un enfoque justamente distinto. Pensar la salud y la enfermedad en forma grupal, integral, y que participe en esa idea también la persona. De esta manera, podemos ver que la atención primaria de la salud entiende a los pacientes de otra manera. ¿O será que ya no somos más pacientes? La denominación paciente es alguien que está pasivo. Y ninguna persona es pasiva frente a una situación de una patología o de lo que le pasa, ya sea psicológico o físico. A vos vas, consultás, ya el hecho de ir a manifestar lo que te está pasando, ya ahí dejaste de tener una pasividad en relación a lo que te pasa. Es como un vínculo mucho más allegado de lo que sería en el hospital, que por ahí el paciente va y se ve 15 minutos con una persona acá, conocemos a la familia. Conoces desde el abuelo, el padre, el nieto, dónde vive fulanito, dónde está la embarazada. Eso es todo lo que genera el trabajo en terreno, digamos. Hablamos siempre de horizontalidad, estamos como a la misma altura, ¿no? No hay una verticalidad del paciente allá y el hegemónicamente el médico, ¿no? En este nuevo enfoque sobre la salud pública y la atención primaria a la salud, no hay que perder de vista que la salud no es un negocio, ¿verdad? Donde hay un derecho, tenemos que hacer lo posible de garantizar, desde lo que hacemos en salud pública, de garantizarlo, más allá que yo esté de acuerdo o no con ese derecho. Es decir, lo que tengo que hacer es violín en bolsa y tengo que garantizarlo. Y si no lo puedo garantizar por alguna opción, tengo compañeros, colegas, compañeros de trabajo, trabajadores sociales, psicólogos, agentes sanitarios que pueden acompañar para garantizarlo, ¿sí? Y la gente lo tiene que también pedir, ¿sí? Como la salud es un derecho, también puedes elegir en qué centro atenderte, ¿o no? Las personas pueden elegir dónde atenderse independiente del territorio en el que viven. Y aparte es importante también aclarar que cada centro de salud tiene una manera diferente de trabajar con su área programática, su área de influencia, con su población a cargo. Por eso es importante recordar que podemos elegir en dónde y cómo queremos ejercer nuestro derecho a la salud. Y también resaltar que este derecho es en todo momento y no solamente cuando estamos enfermos. Esta fue una producción de FM Gente de Radio.